ya está aquí el partidazo, el próximo domingo a las 12 de mediodía. Eso sí, el césped no está todavía muy bueno. Parece que está perfecto, que está verde, que está bonito, pero todavía no está consistente. Recordamos que fue resembrado hace 3 semanas después del partido frente al Racing Santander, pero poco son y mucha duda, que no digo que lo bueno, pero en el caso suave y calor para que la hierba roja no ha sido tan siendo como nos hubiera gustado, y el campo de Luna, pues los escucháis, tanto de los jugadores y los propios técnicos, no están más esperados, pero no se escucha porque será para ambas escuelas. Lógicamente, perjudica más a quien más quiere jugar el fútbol en el sentido de tocar la pelota, tenerla y con teoría para ser el 11. Partido a las 12 del mediodía en el partido parado, donde la afición de Elche hasta el momento, esta temporada, solo ha visto ganar a su equipo. Y que siga así. Vamos a por titulares. Segunda división del Elche en la temporada 98-99, porque las mayores goleadas interesante. En el set actual llevaría los mismos puntos en la jornada 13, es decir, 29, que el Elche del primer y último ascenso. Es decir, que el Elche de la 58-59 que consiguió el primer ascenso primera y que el Elche consiguió el último ascenso primera, el 87-89, extrapolando las victorias de 2 a 3 puntos, porque sabéis que antes, bastante un poco más de 15 años de victorias, de ambos. Entonces, el primer ascenso de Elche ha habido 4 veces. El primero fue la 58-59, sumando las victorias por 3 puntos, como en la actualidad, aquel Elche de la jornada 3 que llevaba 29. El segundo ascenso, ese fue con Cesta. El segundo ascenso que fue con Rocky Olsen, en la temporada 72-73, en los 13 primeros rounds llevaban 24 por los 29 de la liga. El tercer ascenso, 83-84, también con Rocky Olsen, llevaba menos, 21 puntos. Y el cuarto y último ascenso contra Felipe Nasones, en la 87-88, insisto, extrapolando la victoria de 2 a 3 puntos, llevaba también 21, los mismos que ahora en la 2013-2000. Por tanto, son muy buenas estadísticas, muy buenos números, cuando el domingo se va a cumplir un tercio de la competición. Tenemos la jornada 14, que hoy se puede seguir enfrentando ese récord de ser punto al Málaga, los únicos en toda la historia de la segunda. Fuera con punto único, tengo que ser líderes únicos en todas las jornadas que se han hecho. El récord de la Málaga que aguantó como líder hasta la jornada 1. El Elche busca el liderazgo una más en la 14. Una jornada para ese récord que ya tiene otros datos interesantes. Al Elche le han señalado 150 faltas, es decir, ha hecho 150 faltas. Es el segundo equipo más limpio tras el Barça, aunque pocas faltas, por el sinónimo de la actividad defensiva, ya que el Elche es el equipo menos goleado de la categoría, solo han tapado 8 goles. Os podría dar más datos, pero ya los iremos repasando también en Marcador el próximo domingo. Recordamos desde las 11 y media ese partido que el Elche ha tenido. El equipo ha entrenado hoy, vamos a escuchar voces de Fran Escribá, ya ha escuchado un poco más de Nicolás, un técnico mexicano que desde luego apuesta por seguir siendo líder y hablando del hombre de el equipo titular, Diego Alcácer, será la principal novedad en el lateral izquierdo. El resto, los mismos, yo creo que no va a variar, con Palanca, que hoy ha señalado como uno de los jugadores que más importancia va a tener en la respuesta a la lección de aquí a final de temporada. Con Palanca por la derecha, Fidel por la izquierda, Carles Gil por el centro y por arriba, que es donde tiene el tema de Juan Rivera, por lo tanto, la defensa, Diego Alcácer, además de Damián, Pellegrini, Echeita y Manuel Herrera en partida, porque tenemos el próximo domingo. Recuerdo rápidamente las medidas especiales o los precios especiales son para el nuevo abonado en tribuna 30 euros, preferencia 20 euros, fondo 10 euros, en anillo 5 euros. Aparte de los fondos, se un momento también escuas. Échese escuas no. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Viernes 16 y sábado 17 de noviembre en Serra Móvil Volkswagen hemos preparado para ti una oferta única e irrepetible. Disponemos de 12 unidades de vehículos en stock, gerencia y recorrido a precios que nunca olvidas por internacional. Precios y ofertas de financiación válidos exclusivamente durante estos dos días. Ven a comprobarlo y te sorprenderás. Serra Móvil Volkswagen. Puertas abiertas, viernes 16 y sábado 17, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y de 5 a 8 tarde. Grupo Serrano Automoción. Arroz de Señoret, arroz con cebolla, arroz con magra, por precio y calidad. Restaurante Espacio, la casera tradicional para chuparse los dedos. En Restaurante Espacio, todos los fines de semana tienes menú desde 20 euros con todo incluido. Y niños desde 5 euros, con parte de ocio infantil. Menú arrocero por solo 9,90 euros y los jueves arroz con costra en Restaurante Espacio celebra todo tipo de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Restaurante Espacio, carretera de Crevillente, el complejo deportivo Espacio, Conches. Reservas en el teléfono 654-33-8897. El Espacio se desmarca en Chacuta. El análisis a punto del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Es la 1:30, por cierto, tenemos ya horario para el partido del 8 de diciembre. En esta diferencia del Barça también es sábado a las 6, como el desplazamiento de Girona. Recordamos los próximos partidos, para que no tengáis dudas, ya se sabía bastante en Villarreal. Recordamos el domingo la conferencia al Portón, semana que viene sábado a las 6, Girona Elche, siguiente semana domingo 2 de diciembre, 8:30 de la tarde, Elche Villarreal, y último desplazamiento del año 2012 al Mini Stadium, no el último desplazamiento, porque el último se la ha contado por fin, 8 de diciembre, Mini Stadium, el sábado 8 de diciembre a las 6 de la tarde. Girona en teoría tampoco será probablemente una vez. Bueno, vamos a escuchar al técnico de Elche hablando de lo que para él el domingo tiene todos los alicientes para hacer un gran partido. Sí, empezamos al cuarto. Siempre mejor venir de cara, pero el equipo sabe que los juegos son muy buenos, pero la situación de los juegos ahí se nos lleva la chapa, pero no os preocupéis que sigue hablando de el partido. Y en este caso, de que genere lo está bien, aún tener que entrenar, que ver el equipo de la también está bien, y el tema. Schumacher, buena noticia. Ahora bien, reconocía que evidentemente la ausencia de los Schumacher es un jugador importante. Nosotros lo hemos dicho en el primer día, es un proceso colectivo, pero evidentemente hay jugadores en todo el mundo del mundo que son más importantes. Sume es uno de los jugadores importantes. Evidentemente es su baja de un modo u otro. Si tenemos jugadores que son tan importantes, características, porque la tecnología, porque el equipo ha ganado sin él. mañana no lo vamos a decir, pero sí, evidentemente Miguel está ya en condiciones de jugar. Y además en casa siempre es un jugador que tiene una lesión importante, siempre apetece, no solo por él, en general un jugador importante que lleva muchos meses, siempre cuando se plantea, siempre vuelve al equipo, siempre piensa más en casa. El recibimiento de la gente, siempre va a haber una pequeña protección, incluso a la cual le puede beneficiar más que el partido. Luego Miguel podría ser una de los jugadores que trabaja. Sí. El tener el tres delanteros, digamos, dentro más tipo como Jaime, Power o Linares, como ya el problema lo tengo yo, pero a mí me tengo un problema. Si Palanca, igual que sube, es uno de los jugadores importantes. El peso que ha tenido hasta ahora no es el que por su calidad debe tener, evidentemente porque tenía un poco más físico, que tenía un problema de tener lesiones, pero Palanca es uno de los jugadores que está llamado a sumar mucho para este equipo, como lo ha hecho en temporadas anteriores, clarísimo. Miguel va a ser uno de sus jugadores que si las lesiones esperemos que se les respetan, cuando acabe la temporada habrá sido muy difícil. Bueno, nosotros, yo además creo que lo hemos hecho. Cuando se habla tanto de que es un equipo de comida, lo comemos bien, yo siempre dije que nosotros queremos tener el balón, jugar bien y disfrutar. Y creo que lo hemos hecho. Pese a que hay gente que diga, sí, pero los dos últimos partidos se jugó muy bien el balón, se jugó en general bien, pero no se ganó. Pero nosotros hemos hecho ya partidos de esos también. El Alcorcón espero lo que está siendo un equipo muy fascinante, un equipo que es intenso y que va al campo contrario. Que si te roba o te recupera en situaciones tuyas o fuera de inicio, pues puede generar problemas, pues hay inteligentes para saber dónde podemos jugar al fútbol, dónde podemos intentar tomar riesgos y dónde no hay que tomar riesgos. Hemos estudiado, pensado y lo único que esperamos es que el consejero salga lo que hemos hecho. También el técnico de Elche, bueno, nos da una noticia, porque le preguntaban que además de Palanca, que también es el otro de esta. Si Damián Suárez, el lateral, pudiera jugar como media punta, yo el recae la forma de jugar suya, que esta no es la respuesta de esa pregunta. Antes que Damián, pensaríamos en Miguel Ángel, chico de la es un chico de escuela muy bien, está jugando en final a veces de lateral, un poco ofensivo y demás. Antes incluso de Damián, estaríamos con Miguel Ángel, porque entrena mucho con nosotros, entrena bien, es gorda, es un chico muy interesante de los que nos gusta en la cantera que estamos haciendo. Una opción que podría ser la de Miguel Ángel, el chaval del filial, entrar incluso en la convocatoria de los jugadores. ¿Qué opinión tiene de José Borrón? Se le preguntaba qué opinión tenía de Elche cuando se hablaba el año pasado y otros años de la crítica de Elche. Bien, yo entiendo, no como crítica, no es de nada, pero no sé qué pasa. Y es porque cuando uno vuelve a un sitio real, eso me gustaría a mí, si fuera un equipo de Elche, un partido de Elche, que sería un partido de Elche, un partido de Elche, un partido de Elche, un partido de Elche, un partido de Elche. Para mí, no es un partido especial, es un partido muy importante. No es más importante que el grupo, ni es más importante que el grupo, ni es más importante que el grupo. Siempre he dicho, cualquier ruido que pueda haber, tenemos ya desde la del grupo, no va a importar, y eso es lo que está de él, personal, pero si no está en el grupo, si no está en el grupo, si no está en el grupo. Una de las que queremos poner, que es una de las para el grupo especial, para el Senado, pero sí muy importante, y ahora sí, sobre su opinión tenía, que cuando se hablaba de que el Senado, teniendo en cuenta que el equipo de la competencia no se si el equipo de la para más dinero. Yo dije que no, yo dije que era un equipo agresivo, pero un equipo intenso, y yo sigo pensando, no entiendo en general, creo que eso se podría aplicar a muchos equipos de otros entrenadores, de otros entrenadores, de límite, de reglamento y demás. Sí que es verdad que el equipo hacía gala en el de Bordalás, y así respondía a mí. De hecho, hubo un comentario otro día que se dijo que no habíamos hecho hechos y justamente no, no creo que no se ganara en Jerez por la necesidad. A mí me parece que es absolutamente importante. Si se quiere decir que no se ganó porque el entrenador se equivoca o tal, lo acepto mucho mejor, porque además no puede ser verdad que no porque el equipo de eso de hecho, sino la gente de la Secretaría de Seguridad. La gente ve que son jugadores de tercer uno a los veces en la vida. Y es otra forma de intensidad. Sí, se puede ser intenso con ese valor. Y nosotros creemos que el equipo sea intenso con el equipo. Yo creo que si hemos sido, no a lo mejor no somos agresivos, que la gente tiene la agresividad, pero sí que somos un equipo. Siempre a la espera, lo mismo. Nos encanta. Y ojalá sea mejor entrada de la temporada hasta ahora, pero que la siguiente se le va a tocar sobre todo. La verdad es que se está haciendo todo en cuanto a hablar a los clientes, a hablar de entradas, regalar, se está haciendo todo para generar un ambiente muy bonito aquí en el Parque del Valero y por haberse suerte y por el Valle. ¿Y esto es como esto tiene falta? No está de fuera de ser. Cuando llegamos a ver el primer día de entrenamiento, lo vimos en el espacio, pero estás cerca y evidentemente falta mucho tiempo para salir. Hemos tenido siempre aquí tenemos mucho sol, poca agua, y justo en la época de tenía que crecer, hemos tenido mucha agua. Sí, pero bueno, el campo no mejora. Evidentemente, no, ya nosotros teníamos, cuando se habló de la siembra para el anterior partido, que es el que hemos hecho anteriormente. Sabíamos que al menos un partido no se va a jugar sobre la jugada de la jugada. El campo aparentemente está mucho mejor en el campo, pero el siguiente partido se ha hecho todo para que el campo esté bien y se está trabajando. Y bueno, pues para él el calendario que viene es muy exigente, pero evidentemente es fundamental ganar este partido. Ganar seguramente, pero ya creo que es. Sería importante seguir arriba y entrar en ese mes. Pero cuando ya lo pensamos, no me dice que evidentemente con la realidad de los rivales va a ser difícil. Si no llegas a disparar de Navidad, con independencia de la experiencia del año pasado, arriba del inicio, es el sentido de crecimiento más bien llegado. Bueno, con las palabras del técnico del Elche, de Fran Escribá, hablando de ese partidazo que vamos a vivir el domingo en directo desde las 11:30 aquí en Marcador, en la sintonía de Radio Marca, en el 101.4, también en el directo de Elche y en el 3.3. Porque es que habrá acceso de los clubes compañeros al partido, los jugadores de intermediarios entrarán al estadio por la puerta 6, que es por la que tienen que entrar también los menores de 17 años que no vayan acompañados, mientras que los profesionales deberán retirarse en rueda de forma gratuita en taquillas previa identificación. La Copación de Peñas del Elche va a inaugurar el domingo las horas previas a ese partido de fútbol, su punto de encuentro ubicado en la zona exterior de fondo norte del Estadio Martín Valero. El lugar pretende ser el espacio para que los tenistas puedan congregarse entre los partidos, estudiar sobre fútbol y servir como punto de reunión y recrear. Igualmente, estudiar sobre el espacio de encuentro para quienes visiten las oficinas rivales. Para poder acceder al mismo, se necesitará el carnet de tenista que durante toda esta semana se estará partiendo por los presidentes de las tenistas. Este tipo de puntos de encuentro ya son utilizados por muchas compañías de tenis y otros equipos en sus partidos y estadios que han contribuido a presentar el conocimiento de tenistas, además de fortalecer la comunidad. Por cierto, uno de los patrocinadores de esta casa, Estefín, que ha puesto en marcha comentando que ayer el Elche Mustang venció al Ichaco de Navarra. La verdad es que un poco partido, y lo que nos gusta es que las jugadoras del club Balonmano Elche están haciendo un trabajo espectacular, porque llevan 9 victorias desde la novena victoria de la temporada, la octava de forma consecutiva. Las jugadoras de José Ignacio Páez ganaron ayer 34-28 en el partido adelantado, y por tanto son líderes de manera provisional. Vamos a destacar que ayer se tuvo también el partido adelantado, el primer derbi local en Liga Provincial de Fútbol Sala Femenino, que nos haga Ascensores X, se adjudicó ese primer derbi local de la temporada al 0-5-0 al Milenari. Vamos con el repaso de la agenda deportiva del fin de semana. En tercera división, el Elche Ilicitano recibe al Burriana mañana sábado a las 5 en el campo municipal de Torre. División de honor, el Elche al Albacete Balompié, mañana a las 4 de la tarde de Elche. En Liga Nacional, Villarreal B. Kelme, mañana a las 6 en la Ciudad Deportiva de Villarreal. Y el Elche de Valencia B, mañana a las 7 y media en el campo de la Ciudad. En segunda división femenina, PNP, Daimiel, Elche Femenino. Domingo a las 8 y media el club de Portugal y Cárdenas. Por mano, ya lo hemos dicho, el de nuestra liga, ¿no? Líderes provisionales. Y en primera estatal, no podría ir masculino, el club de mano Elche recibe a los galanos de Esquera, mañana a las 7 y media en el campo de la Ciudad. En fútbol sala masculino, tercera división, Elche Fútbol Sala Racing Club Dinamita de Albatera, domingo a las 11 y media en el Parque de Esperanza Sala, y novena Elche Club de Fútbol, sábado a las 6 y media en el Parque de Universidad de Arica. Por su parte, en primera división provincial, el Vivir en la Vía Estudiante al Presencial, domingo a las 12 y media en el Parque de Esperanza. Recuerda que el Club Milenario, el Club Milenario Fútbol Sala, organiza el primer torneo oficial de Elche de Fútbol Sala, un evento que hecho en primera división, reunirá al conjunto masculino. Esta tarde viernes y el sábado mañana en el pabellón Esperanza. Y el Juventud del juega en Remisa mañana a las 4 de la tarde en el Parao. Una pausita y vamos ya con la clase. ¿Quieres cumplir años con el mismo pelo? En SG Centros Capilares lo podemos conseguir. Ahora con nuevos tratamientos y más inversión tecnológica. Es muy fácil. En SG Centros Capilares, los de siempre. Estamos en Bosco Ibáñez 12, Elche, teléfono 965-4345-00. SG Centros Capilares. Elche Squash Club. Ven a practicar los deportes de moda. Fútbol, squash, croquet, pádel. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Elche Squash Club. Thank you. padre. Con Roberto, Carlos. Un poquito más o menos así. Roberto, Carlos, qué máquina, ¿eh? Bueno, la verdad es que le cuento mucho que soy yo cuando los dije, como el tema de izquierda de la posición de central. El mejor lateral izquierdo que tenía en Madrid en muchísimos años, Roberto. Y por lo menos era un central que participaba con los puntos también. Y en el Anfield, ¿cómo le va en el Anfield ruso? ¿Cobrando pasta, no? Hombre, por lo menos estamos cobrando pasta, la única manera de hacer la verdad que a mí me encanta el tema de estar Roberto Carlos, esa potencia de disparo, esos goles que tenía, cómo subía la banda. También me encantaba, sobre todo el principal recuerdo que tengo que hacer cuando yo llegué al Museo de Montaña. Esa parte que va a ser fue una parte espectacular. Ese que se iba afuera y entró esa roja impresionante, qué efecto. Por cierto, Roberto Carlos, en tu etapa en el Madrid también había juego duro, juego violento, ¿cuál que más ignorante el otro día? Ahí está, dejamos a don Roberto Carlos, el estreno brasileño, y continuamos con esa casilla número 3, Getafe Olímpica, casilla número 4, Granada, Atlético de Madrid, y tenemos al seguidor, Mítico Colchonero. Usted me ha dicho que es de todo, hasta el padre de Morata, ¿no? Porque tú también eres padre de Morata. Morata está criado conmigo. Si no hubiera estado en la Madrid tanto tiempo conmigo, ahora no será conmigo. Ya. Tengo que tener en cuenta que por qué estaba ya. Porque yo también. ¿Por qué estaba de hacer otro? Porque yo también. No, Morata estaría afuera de Madrid. Ya está, ya un Madrid. Con usted. Los canteranos, gracias. Cuida mucho la cantera, la fábrica. Por cierto, aquí es tuyo, ¿eh? Sí, no. Pero aquí es como que no son. Yo lo que usted también lo conoce. También lo conoce. Quitarte 150 años. ¿Cómo le va a dar la oportunidad? Es que también está metiendo para hacer la oportunidad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno, vamos a ver. Real Madrid, ¿se puede ocupar? ¿Tiene que poner uno? Y Deportivo Levante, Levante le contra la tarde. Amigos ballesteros, personales, creo que... Vamos a ir a cenar ahora. Morata nos va a indicar a... Bueno, adiós, venga. Bueno, dejamos al duelo de Bocinho y continuamos. Casilla número 8, Barcelona de la Borda y casilla número 9, La Palma 3. Nos acompaña un ex entrenador del Barcelona, como la Copa de Estilo, con Joca. Bueno, Joca, quería preguntarle también. ¿Qué le pareció a usted lo que pasó ahí en la ciudad de Valencia, en el vestuario de Barcelona, que si Ballesteros dice que sería la bocanada? Yo me estoy pisando. Casilla número 11, Valencia, Almería y casilla número 12, Racing Villarreal, nos acompaña. escuchar.